Radio Valsequillo, 107.3 de la FM. Y en internet a través de la web www.valsequillogc.es. Radio Valsequillo. Información. Música. Entretenimiento. Radio Valsequillo. La radio de todos. Tu radio. Bienvenidos a una nueva temporada del programa Nuestra Voz, Otro Punto de Vista, escrito y realizado por el taller de radio de Elías Valsequillo bajo la supervisión de los profesores José María Báez, Juan León y Silvia Ramos. Nuestra Voz, Otro Punto de Vista es una idea original de Eusebio Bolaños, consolidada por Víctor García. El programa se emite desde Radio Valsequillo en el 107.3 de la FM. Los espacios que les presentamos hoy, viernes día 12 de noviembre, son los siguientes. Un autor, una canción, Animalia, los deportes, entre otros. Les acompañarán al micrófono Daniel, Pablo, Cira, Teresa, María y en el control técnico Jorge Hernández. Efemérides. Hoy 12 de noviembre se celebra en España el Día de San Millán. Han pasado 316 días desde que empezó el año y quedan 49 días para finalizar el presente año. Acontecimiento. El 12 de noviembre de 1906 en Brasil, Santos Dumont obtiene el récord mundial de duración del vuelo a distancia. El récord 200 metros en 21 segundos en un aeroplano de su invención. El 12 de noviembre de 1912, en la Puerta del Sol, Madrid, es asesinado el presidente del Consejo de Ministros, José Canaleja. Un 12 de noviembre de 1912, en la Antártida, descubren el cadáver congelado del explorador Robert Scott. El 12 de noviembre de 1918, Austria se convierte en república. Un 12 de noviembre de 2001, fuerzas talibanas abandonan Kabul, la capital de Afganistán, debido al avance de la Alianza del Norte. El 12 de noviembre de 2001, en Venezuela, se crea el Instituto Nacional de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa. Nacimiento. El 12 de noviembre de 1842 nació John Struth, físico británico, premio Nobel de Física de 1904. Un 12 de noviembre de 1929 nació Grace Kelly, actriz estadounidense y princesa de Mónaco. El 12 de noviembre de 1997 nació Delaine, modelo estadounidense. El 12 de noviembre de 1977 nació Vanni McCarthy, futbolista sudafricano. El 12 de noviembre de 1978 nació Eric Cado, futbolista ganés. Este mismo día nació Andrew Kinloch-Chan, cantante inglés. El 12 de noviembre de 1982 nació Anne Hathaway, actriz estadounidense. El pasado 12 de noviembre de 1984 nació Natalia Tena, actriz inglesa. Fallecimiento. Un 12 de noviembre de 607 murió Bonifacio III, papa católico. El 12 de noviembre de 1844 fallece Jerónimo Merino, sacerdote, guerrillero y militar español. El 12 de noviembre de 1956 murió en París Juan Eyrín, científico y político español. Nacido en Canarias, llegó a ser presidente de la República Española ya en la Guerra Civil. Un 12 de noviembre de 1977 falleció Francisco Muñoz Herrero, torero español. El 12 de noviembre de 1999 murió El Pescailla, guitarrista y cantante español, marido de la gran Lola Flores. Elaborado por Lorena Vega Pérez, de segundo A de la ESO. Un autor, una canción. Hoy dedicamos un autor, una canción a una joven cantante norteamericana de solo 23 años. Ella es... Kesha Rose Everett es el nombre completo de esta atrevida cantante. Simplemente conocida como Kesha, es una cantante y compositora estadounidense, nacida en Los Ángeles el 1 de marzo de 1987. Kesha inició su carrera musical colaborando con Florida en sus sencillos Right Round y Touch Me. Anteriormente había participado en el videoclip de la canción I Kiss It A Girl de Katy Perry en 2008. En enero de 2010 se lanzó su primer álbum de estudio, titulado Animal. Su primer sencillo, TikTok, tuvo muy buena recepción comercial y alcanzó el número 1 en más de 11 países. Posteriormente ha alcanzado el primer puesto en Estados Unidos con las canciones Bla Bla Bla, Your Love Is My Drug y Take It Off. La infancia de Kesha fue una época muy dura, con problemas económicos muy fuertes. Kesha es hija de P.B. Severt, también cantante y compositora, quien ha tenido una trayectoria profesional con muchos altibajos. Para poder subsistir, necesitaron de la asistencia social y de los cupones de alimentos. Alguna que otra vez, Kesha y su hermano Lagan recurrieron al robo en comercios y supermercados para no morir de hambre. Los dos hermanos han crecido y madurado sin la presencia de su padre biológico. Los dos desconocen su identidad, ya que su madre se niega a decir quién es. En 1991, la madre obtiene un contrato que la obliga a trasladarse a la ciudad de Nashville. Sus hijos van con ella. Es en estos momentos cuando Kesha adquiere el hábito de acompañar a su madre a los estudios de grabación. Gracias a la influencia de la madre, la joven empieza a actuar y a componer canciones. Muchas veces, tras regresar de la escuela, madre e hija se ponían a escribir y componer música. Elaborado por Sara Monzón Peña, segunda edad de la ESO. Les dejamos con VIP de Kesha. No way, no, it's not me. de la historia. En este programa les hablaremos de la Operación Overlord a manos de un ejército de aliados para acabar con la Alemania nazi, que estaba en Normandía. Seguramente poca gente la conoce por ese nombre. ¿Qué tal el desembarco de Normandía? Aunque hayan sabido lo que significa, vamos a explicarlo de forma detallada. La batalla de Normandía en 1944, denominada en clave Operación Overlord, fue una invasión de Europa llevada a cabo en el noroeste de Francia, entonces ocupada por la Alemania nazi. El desembarco fue ejecutado por las fuerzas aliadas de la Segunda Guerra Mundial, que involucraban el grueso de los ejércitos estadounidense e imperial británico, apoyados por tropas auxiliares francesas, polacas y de otras nacionalidades para asaltar las playas de Normandía por medio de desembarcos anfibios. El esfuerzo aliado se concentró en desembarcar en Europa un ejército que, después de liberar Francia, llegará hasta el mismo corazón del Tercer Reich. Los preparativos de la Operación Overlord se iniciaron en Gran Bretaña. En 1943, el principal escenario de operaciones aliado estaba en Italia, así que la proyectada invasión tuvo que posponerse otro año más ante las reiteradas protestas de Joseph Stalin, máximo líder de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y del Partido Comunista de la Unión Soviética, que abogaba por la apertura de un segundo frente en Europa que comprometiese a más tropas alemanas en el oeste y aliviase la situación de la Unión Soviética. En 1944, la Deutsche Wehrmacht, Fuerzas Armadas Alemanas, tenía diseminadas a sus fuerzas en una gran guerra de varios frentes. Se había perdido África ante los aliados, que luego habían saltado a Sicilia y de ahí al resto de Italia, donde se librarán fuertes combates. En el frente del este, la situación era desesperada ante el irresistible empuje del Ejército Rojo, las Fuerzas Armadas de los Bolcheviques, que ya estaba llegando a Polonia. Originalmente la misión iba a comenzar el día 5 de junio, pero debido a inclemencias meteorológicas se debió suspender para el día siguiente. El 6 de junio por la noche, 10 divisiones estadounidenses, británicas y canadienses pusieron pie entre Orne y el Birle. Aunque no se lograron todos los objetivos previstos y se conquistó muchísimo menos terreno que el esperado, se instalaron sólidas cabezas de puente, donde a lo largo de los siguientes días desembarcarían 250.000 hombres y 50.000 vehículos. Se desarrolló desde el 6 de junio, día D, hasta el 25 de agosto, liberación de París. Después de 66 años, el desembarque de Normandía continúa siendo la mayor operación de invasión por el mar en la historia, ya que casi 3 millones de soldados cruzaron el Canal de la Mancha desde Gran Bretaña a la región de Normandía en Francia, en la Francia ocupada. Elaborado por Pablo Suárez Benítez, de segundo A de la ESO. De la locomoción no puede fallar en este momento. Let's get started. Moving. Curiosidades 3000. Moving. Las mentiras más repetidas de la historia. Una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad, pero ahí están los datos históricos para rebatir algunas de ellas. ¿Que nos empeñamos en que Napoleón era un retaco? Pues vale, pero no era para tanto. O podemos seguir poniendo como excusa que Einstein suspendía las matemáticas, pero las aprobaba, y con nota. Si quieres pasar un rato ameno descubriendo las mentirijillas más repetidas de la historia, esta es tu radio. Una gota junto a otra de oleaje. El retaco de Napoleón. Se acabaron los castings en los que se piden actores muy bajitos para representar a Napoleón. El emperador Corso medía 1,69. No es una altura considerable, vale, pero tan bajito como lo representan no era. Einstein, un desastre en matemáticas. Se acabaron las excusas. La idea de que Einstein era malo en matemáticas fue un bulo ocasionado por una pregunta en un juego del trivial de la revista Believe It or Not. Einstein se aburría en la escuela porque probablemente sabía ya más que el maestro, pero de ahí a suspender... No es tan elemental. Sherlock Holmes estimaba a Watson, pero no tanto como para llamarle querido. En las novelas de Conan Doyle, el famoso detective sí pronuncia la palabra elemental, pero nunca acompaña a esta muletilla. La frase, tal y como la conocemos, fue escrita para el guión de una película protagonizada por Basil Rathbone en 1939. a la hoguera. Juana de Arco sí, pero las brujas de Salem no fueron condenadas a morir quemadas, sino ahorcadas. Así que vete quitándote de la cabeza tan ardiente imagen. ¿Tres carabelas? No, la pinta de la niña sí, pero la tercera nave que participó en el descubrimiento de América era una nao, otro tipo de barco de mayor tamaño. Se llamaba María Galante, pero Colón la rebautizó Santa María. ¿De qué color era el caballo blanco de Santiago? Castaño con manchas negras, o al menos así aparece retratado en el techo de la Catedral de Compostela. Teniendo en cuenta que muchos historiadores afirman que Santiago nunca estuvo en España, ni vivo, ni muerto, la cosa se queda en una anécdota para vacilar con tus amigos ante la manida preguntita. La marcha de las mujeres. La subida del precio del pan provocó en 1789 una sublevación popular en París. 6.000 mujeres armadas con cuchillos y hoces marcharon en señal de protesta hacia el Palacio de Versalles. Dirigidas por Terion o de Mercure. Sí, mujeres había, pero no llegaban al centenar. El resto eran hombres disfrazados. Al Capone y su dieta italiana. Al Capone odiaba los espaguetis y, por ende, casi todas las variedades de la pasta italiana. Lo contó en su biografía el actor George Raff, especializado en papeles de gánster, y a quien Al Capone invitó una vez a cenar. Cenaron comida llena. Cervantes y Shakespeare murieron el mismo día. Es cierto que la UNESCO, haciendo una sección, permitió que se diera por buena la fecha de la muerte de Shakespeare coincidiendo con la de Cervantes, el 23 de abril de 1616, pero no es la realidad. Cervantes murió el 23 de abril de 1616, según el nuevo calendario gregoriano, que en la actualidad utilizamos y que en ese momento España ya había adoptado. Pero Inglaterra no lo había hecho, de modo que Shakespeare murió realmente 10 días después que Cervantes. La coincidencia es muy publicitaria, pero... Los vikingos y sus cuernos. Los vikingos no llevaban cuernos en el casco. Fue una invención del pintor sueco Gustav Malmström en las ilustraciones que realizó en 1820 para el poema épico Fitrim. Los cuernos añadidos le daban a los vikingos un aspecto demoníaco, pero ellos ni los olieron. El reloj Big Ben. Aunque la gran mayoría de los turistas creen que el Big Ben es un reloj, se equivocan. Big Ben es la campana que reside en el interior del Tower Clock, la torre del reloj. El nombre Big Ben fue en principio para una campana de 16 toneladas, fundida en 1856. La campana fue instalada en el New Palace Yard, pero no funcionó y se hizo de nuevo con un peso de 14 toneladas, funcionando hasta hoy. La nueva campana fue montada en la torre en 1858, junto a cuatro campanas más que dan los cuartos. Solo a partir del 7 de septiembre de 1859 funcionó por primera vez el reloj. Bin Laden y Pancho Villa. Bin Laden no fue el primero en atacar a Estados Unidos en su propio territorio nacional. El primero fue Pancho Villa, quien en 1916 cruzó el Río Grande y atacó la ciudad de Columbus, en Nuevo México, donde mató a 7 personas. La invasión duró menos de 10 horas. Loreas de Van Gogh. Si quisiera ser fiel a la historia, el grupo español de pop debería llamarse El Lóbulo de Van Gogh, porque el pintor se cortó el lóbulo, no la oreja entera. Y aquí hemos llegado al final de este repaso sobre las mentiras e inexactitudes que muchos utilizamos en nuestras conversaciones y tertulias. Muchos nos tememos que pese a este repaso seguiremos repitiéndolo sin enmienda ni corrección. Y es que estas mentiras están muy arraigadas en nuestro cerebro. Elaborado por Teresa Huerco. Le dejamos Candino's Sor de Quesa. Man, why are you staring at me? Mac on me and my away my hips on and sinking. Hey, you say, wanna come with me? I'm about to bark, seriously. Dedicada al mundo animal. No esperen aquí todo eso tinglado y tema que maneje al estilo Lolo Park. Aquí no hacemos negocios con los animales. Aquí solo nos interesa la vida animal en sí misma y en su propio medio. Aquí solo nos interesa la vida animal en su propia salsa, en la pura naturaleza. Comenzamos hoy Animalia con el ornitorrinco. El ornitorrinco es una especie de mamífero semiacuático endémico del este de Australia y de la isla de Tasmania. Es uno de los poquísimos mamíferos que quedan en nuestro planeta, que pone huevos en lugar de dar a luz crías vivas. El ornitorrinco es un mamífero ponedor de huevos, venenoso, con hocico en forma de pico de pato, cola de castor y patas de nutria. Su extraña presencia desconcertó a los naturalistas europeos cuando se lo encontraron por primera vez, llegando incluso a ser considerado por algunos como una elaborada falsificación. Es uno de los pocos mamíferos venenosos. Los machos tienen un espolón en las patas posteriores que libera un veneno capaz de producir un dolor intenso a los humanos. Sus características únicas lo convierten en importante sujeto de estudio en el campo de la biología evolutiva. Además, es un símbolo reconocible que se utiliza como el icono o imagen de Australia. Así, en este lejano país, el ornitorrinco ha aparecido como mascota en muchos acontecimientos nacionales y aparece al dorso de la moneda australiana de 20 céntimos. Además, el ornitorrinco es el emblema animal del estado de Nueva Gales del Sur. Hasta principios del siglo XX era cazado por su piel, pero actualmente está protegido legalmente. A pesar de que los programas de reproducción en cautividad han tenido un éxito bastante limitado y de que es una especie sensible y vulnerable a los efectos de contaminación, no se considera que se encuentre bajo amenaza inmediata de extinción. Seguimos en Animalia. Ahora vamos a hablarles de unas especies que, por desgracia, se han extinguido de la superficie terrestre, como el delfín del río Chino. Fue en 1979 cuando China declaró en peligro a esta especie. 4 años más tarde, las autoridades decretaron ilegal su captura. De nada valieron estos esfuerzos de última hora. Este delfín se extinguió sin remisión a causa de la destrucción de su hábitat natural, la pesca ilegal y por los golpes casuales de los barcos. Era conocido como el delfín de agua dulce que habitaba en aguas de río Yangtze en China. Tenía el pico largo y delgado y sus aletas pectorales eran anchas y los ojos pequeños. Este animal es el primer cetáceo extinguido por el ser humano. Otro animal tristemente extinguido es el tilacino. Este animal se extinguió en el año 1936 en el zoo de Hobart, en Tasmania. Su muerte fue provocada por una negligencia de sus cuidadores, que dejaron la puerta donde éste dormía y el animal se murió de frío. Este animal detectaba su presa mediante el olfato. Tenía el pelo marrón, con rayas negras que le llegaban del lomo hasta la cola. Su ladrido se parecía a un fox terrier. Cuando los británicos desembarcaron en Tasmania, llevaron ovejas y estas se convirtieron en una fácil presa del tilacino. Para evitar este perjuicio a los ganaderos y pastores, no se les ocurrió mejor remedio que ofrecer una elevada recompensa por cada ejemplar cazado. Fue toda una invitación al exterminio de una especie. Aquí acaba Animalia por hoy. Volveremos en un nuevo programa. Hasta pronto. Elaborado por Andrea Sarmiento Martel y por Román Mendoza Tapia de segundo A de la ESO. Un libro, un autor. En este programa hablaremos de la tritología Eraun, del Christopher Paolini. Los libros son Eraun, Eldes y Brising. En el reino legendario de Alagaesia, la guerra se está gestando. Los jinetes, protectores de la paz del imperio y los únicos capaces de controlar a los inteligentes dragones, se han extinguido o han pasado a formar parte de las tropas del malvado rey Galbatorix. Los elfos hace un tiempo que se han exiliado a un lugar oculto y los bardenos, un grupo disidente, se ocultan en ciudades protegidas. Cuando Eragon, un joven de 15 años que vive en una pequeña aldea, se encuentra con una piedra preciosa en medio del bosque donde ha ido a cazar, poco se espera que este hallazgo... Poco se espera que este hallazgo vaya a cambiar su vida y el destino de Alagaesia. Lo único que desea es venderla para así asegurar la subsistencia de su familia. Sin embargo, una noche, una de las gemas se rompió y lo que sale de ella lo llevará a un viaje que lo convertirá en un héroe. Eragon es el primer título de la trilogía de El Legado, que tiene como protagonista a este valiente joven y a su indomable dragona Zafira. Esta trepidante historia tiene un cuarto libro, pero aún no ha salido a la venta. El autor, Christopher Paolini. Nació en el Valle del Paraíso, Montana, Estados Unidos, el 17 de noviembre del año 1983. Es un gran amante de la ciencia ficción y de la fantasía. Paolini fue educado en su propia casa por sus padres y se graduó de la preparatoria a los 15 años por un curso por correspondencia de la American School en Chicago, Illinois. La misma edad en la que comenzó a escribir Eragon, a la que siguieron Eldes y Brising. Sus padres, Kenneth Paoloni y Talila Hodgkinson, y tiene una hermana pequeña, Angela. A menudo escribía relatos breves y poemas tratando de expresar sus pensamientos con palabras. Visitaba la biblioteca con frecuencia y leía mucho. El argumento de Eragon... El argumento de Eragon comenzó como el sueño despierto de un adolescente. El amor que sentía Paolini por la magia de los relatos le llevó a crear una novela que le hiciera disfrutar mientras la leyese. Con 19 años ya era un autor reconocido internacionalmente, tanto por el primer volumen de El Legado como por la película que se hizo de esta novela. La inspiración para el reino mítico de Alagaesia le llegó de los paisajes. Empezó pensando en escribir una trilogía, pero ya nos tiene con la promesa de una cuarta entrega. Un día, cuando Christopher visitaba con su familia Anchorage, Alaska, visitaban una biblioteca pública y cae en sus manos un libro de detectives. Aquel momento tuvo algo de prodigioso y mágico. Todo lo que leía cobraba por fin sentido. Podía ver las imágenes y los colores. Podía oler las cosas y tocarlas. Era casi como ver una película. Ese fue el momento en el que se dio cuenta de que la lectura es más vivida para un autor que para un lector convencional. Elaborado por Pablo Suárez Benítez, de segundo A de la ESO. Steven. Y les dejamos con Steven de Kesha. Why won't you call me? Steven, why won't you call me? Felicitaciones de cumpleaños. Queremos felicitar el cumpleaños a los miembros de la comunidad educativa de Elías Valsequillo, que han cumplido cumpleaños en esta semana. Almudena Rodríguez Rodríguez, segundo A de bachillerato, que cumplió 17 años el pasado martes día 9 de noviembre. ¡Feliz cumpleaños! A José Daniel Galván Ramírez, de primero A, que cumplió 13 años esta semana, el día 9 de noviembre. ¡Muchas felicidades! A Raquel Arocha Romero, de segundo C, que cumplió 13 años el miércoles 10 de noviembre. ¡Feliz cumpleaños! A Rosa Felipe Martínez, profesora de plástica del IES Valsequillo, que celebró su cumpleaños el día 11 de noviembre. ¡Muchas felicidades! Alexander Pereira Ortega, de tercero C, que el día 14 de noviembre cumplirá 14 años. ¡Felicidades! A Manuel Ramírez Pérez, de primero C, que también cumplirá años el próximo domingo, pero en su caso cumplirá 12 añitos. ¡Muchas felicidades! ¿Eh? A Alejna Casarrana Suárez, de primero B. De primero D, que cumplirá 12 años. El domingo día 14. ¡Feliz cumpleaños! Por último, queremos felicitar de forma muy especial al hermano de un miembro del taller de radio, Alejandro Galván Calderín, que cumplirá mañana, día 13, 16 años. ¡Muchas felicidades! Deporte. En cualquier actividad del tipo que sea, los seres humanos son capaces de demostrar su enorme afán de superación. Pero es en el área del deporte donde esta virtud se hace más evidente, más espectacular. Hace tan solo 7 años, el tenista Rafael Nadal era un don nadie, un simple aficionado que empezaba a dar sus primeros pasos en el mundillo de la raqueta. Hoy en día es el número uno indiscutible con sus 4 torneos ganados del Grand Slam. Esta sección está dedicada al deporte y a los deportes. Aquí tienen cabida a las noticias y curiosidades que generan la actividad deportiva. Como decían los antiguos romanos, mens sana in corpore sano. Comenzamos los deportes con el baloncesto y más concretamente con el Gran Canaria. En las dos últimas jornadas celebradas de la Liga del ASB, el Gran Canaria ha dado una de cal y otra de arena. Tras su contundente triunfo ante el este domingo perdió por solo 2 puntos ante el Estudiantes en la cancha de este conjunto. Y eso que tuvo por delante todo el encuentro y vino a ceder su ventaja en el marcador en los últimos minutos del partido. Una lástima estar tan cerca del triunfo y perder por tan poco, otra vez será. En el encuentro del Gran Canaria contra el Manresa, destacó una vez más el alto rendimiento del jugador senegalés Sabané. Este extraordinario jugador es un ejemplo para nosotros los jóvenes. Habla a la perfección 5 idiomas, entre ellos el español. Además, la práctica deportiva no le ha impedido estudiar y acabar 2 carreras universitarias. Por si esto fuera poco, está tramitando la creación de una fundación de ayuda a los emigrantes que están pasando por apuros económicos o dificultades de integración. Gran jugador y una excelente persona. Por cierto, en el encuentro del Granca contra el Manresa, Sabané cumplió los 250 partidos jugados en la ACB. Dejamos ahora el mundo del ACB para pasar al del fútbol. El Fútbol Club Barcelona es elegido como el mejor club español de la última década. Poco a poco ha ido terreno ganando. Poco a poco ha ido ganando terreno al Real Madrid hasta superarlo y ser nombrado como el mejor club español de la década. Pellegrini ha sido presentado esta semana como nuevo entrenador del Málaga, aunque no ha empezado con buen pie. Tiene mucho trabajo por delante. El Fútbol Club Barcelona estudiará una vía para abrir el club a todos los aficionados y simpatizantes. El Barcelona desea tener para el inicio del año 2011 un plan que permita poner en marcha una cuarta vía para la entrada de socios en el club. ¡Viva el Unidos! ¡Viva el Barcelona! Se abre una nueva polémica por la acción de Cristiano Ronaldo. ¡Que viva el Barça! Contra el Atlético de Madrid, la acción de Cristiano Ronaldo 7, llamada... Llamada de la espaldina abre un nuevo polémico. Abre una nueva polémica por si es burla o creatividad. El Balón de Oro estará entre 3 españoles y 1 holandés. El favorito cara a ganar el Balón de Oro es el motor de la Roja, Xavi Hernández. También han sido nominados para este premio Casilla, Iniesta y Schneider. Para terminar, digamos sobre las 2 marcas personales conseguidas en la última jornada de la Champions League. En el encuentro Milán-Real Madrid, Higuaín consiguió con su tanto de los 2 de su equipo el gol 700 del Madrid en esta competición. En el mismo partido se consiguió otra marca. Filippo Inzaghi, el delantero que marcó los 2 tantos del equipo milanés, el segundo en fuera de juego, se ha convertido en el máximo goleador de la historia de la UEFA Champions League con 70 goles realizados. El partido elaborado por Sara Monzón Peña y Miguel Ángel Melián Negrín, de segundo A de la ESO. El mundo en tus manos. El día de hoy vamos a hablar de Monster Hunter 3. Bestias feroces, trampas, armas, inteligencia y brillantes cacerías en grupo. Gloria y supervivencia. Atención, cazadores, la cacería definitiva ha llegado. Han sido muchos meses de espera, pero por fin llega el momento de coger nuestra arma favorita e irnos de casa con gente de todo el mundo. La gente sueña. Casa evoluciona y colabora con otros jugadores para cumplir la misión conjunta que Capcom y Nintendo se han planteado. Una misión con una importante recompensa, la diversión en uno de los mejores títulos para Wii. Los seguidores de la serie Monster Hunter están de enhorabuena. Monster Hunter 3 Tri ya está por fin en Europa, proclamándose no solo como el mejor y más completo videojuego de la franquicia, sino también como uno de los grandes títulos del catálogo de Wii. La confianza mutua entre Nintendo y Capcom ha dado sus frutos, trayéndonos un título que en su edición PAL cuenta con dos novedades. En primer lugar, el soporte para el Wii Speak. En segundo término, y mucho más importante, la decisión de hacer que el modo online sea gratuito para todos los usuarios europeos, que no deberán de pagar la temida tarifa que en un principio se presuponía. La lucha conjunta entre dos compañías para derrotar a la bestia de la inexorabilidad. La lucha conjunta entre las dos compañías por derrotar a la bestia de la inaccesibilidad ha sido todo un éxito, ofreciéndonos un título que hace una apuesta clara por romper barreras para acercar cada vez más jugadores la posibilidad de convertirse en cazadores virtuales. La saga, que naciera allá por el 2004 en PlayStation 2, adquiere así un nuevo exponente que hace evolucionar un planteamiento de juego que no puede definirse ni como evolucionar un planteamiento. Ni como acción, ni como RPG, ni como juego masivo online. Y es que, en realidad, es una sabia combinación de todos estos elementos y creando un nuevo género que solo se puede conocer con un nombre. Y todos ya lo sabéis, Monster Hunter. Comienza la gran cacería en Europa. 1 millón de copias vendidas en Japón y una puntuación perfecta, 40 de 40. En Famitsu avalan la llegada a nuestro continente de Monster Hunter 3, videojuego desarrollado por Capcom en exclusiva para Wii. Una obra descomunal con más de 300 horas de juego que nos propone un esquema por muchos conocidos y que consiste en convertirnos en cazadores, librar batallas con los más feroces monstruos, fabricar nuevas armas con los recursos obtenidos y seguir cazando. Acción, aventura, exploración. Son muchos los componentes que hacen posible un título que en esta ocasión nos propone ser los salvadores de una población en peligro. La aldea era una pequeña localización perdida en el mundo. Sus gentes trabajaban a diario en armonía, pescando y generando abastecimientos dentro de una microeconomía sostenible. Hasta que llegaron los terremotos y las catástrofes naturales. Un momento ideal para que llegue un héroe, al que nosotros manejaremos, que tendrá el deber de acabar con las ancestrales bestias que están ocasionando el caos. Con 6 ranuras de juego, daremos comienzo a esta épica aventura de cacería, dando un nombre y apariencia a nuestro cazador, a través de un sencillo editor que nos permite seleccionar aspectos como el sexo, la cara, los ojos, el pelo, el color de la piel, el vestuario o hasta el tipo de voz. Elaborado por Daniel Galván Calderín, de Segunda de la ESO. Quisantel de Quesa. Listen to yourself, you're a hot mess. Step to better through your words, breaking the sweat. What's it gonna take to confess what we both know? Yeah, I was out of town last weekend. You were feeling like a pimp around your lame friends. Now your little party's gonna end. So here we go. Wow, you got a secret. Yeah. you got a secret. Oh, you couldn't keep it. Oh, somebody leaked it and now some shit's about to go down. And never thought that you would be the one. Para partirse de la risa. En un campamento mixto de maniobras de la OTAN va un general americano, otro francés y otro español. El americano, para impresionar, coge la bayoneta de un soldado americano y se la clava en el pie. ¿Sientes algún dolor? Con lágrimas en los ojos responde el soldado americano. ¡Negativo, señor! ¡Porque yo soy un marine de los Estados Unidos, señor! El general ruso no quiere quedarse atrás, así que se acerca a un soldado ruso, le coge la bayoneta, se la clava en el pie tres veces y le pregunta. Soldado, ¿sientes algún dolor? El soldado le responde apretando los dientes. ¡Niet, mi general, porque soy un gran soldado ruso! Así que llega el general español, se agarra a un soldado, le coge la bayoneta, se la clava en el pie 10 veces, se la retuerce con saña y luego remacha un par de veces y le pregunta. ¿Qué, soldado? ¿Notas algún dolor? Y el soldado, firme, erguido, sonriente, saluda y responde con aire marcial y orgulloso. ¡No! El general se queda sorprendido y pregunta. ¿Por qué? Porque calzo un 38 y mandado un 45. Esto es un hincha forofo del Real Madrid que va por la Castellana, le pega una patada a un bote y sale un geniecillo que había escondido. Te concederé un deseo, el que tú quieras. ¿Pero los genios no concedíais siempre tres? Tiempo de crisis, así que pide el deseo y calla. Quiero 200.000 millones de euros. Te he dicho que estamos en crisis, imbécil, pide otra cosa. Quiero que termine la guerra en Bosnia. ¿Qué dices? Eso es un deseo imposible. Pide otro más sencillo. Bueno, pues que el Real Madrid gane la Liga este año. Anda, chaval, trae un plano de Bosnia a ver qué podemos hacer. Ese es un bueno chiste, hombre. Un chiste muy bueno. ¡Que viva el Barça, hombre! Un conejo estaba sentado delante de una cueva escribiendo. Cuando aparece un zorro. Hola, conejo, ¿qué haces? Estoy escribiendo una tesis doctoral sobre cómo los conejos comen zorros. Ajá, ¿pero qué dices? ¿No te lo crees? Anda, ven conmigo dentro de la cueva. Total, que los dos entran y al cabo de un ratito sale el conejo con la calavera del zorro y se pone a escribir. Al cabo de un rato llega un lobo. Hola, conejo, ¿qué haces? Estoy escribiendo mi tesis doctoral sobre cómo los conejos comen zorros y lobos. Ajá, qué bueno. ¿Qué chiste más divertido? ¿Que no te lo crees? Anda, ven dentro de la cueva que te voy a enseñar algo. Al cabo de un rato sale el conejo con una calavera de lobo y empieza otra vez a escribir. Después llega un oso. Hola, conejo, ¿qué haces? Estoy acabando de escribir mi tesis doctoral sobre cómo los conejos comen zorros, lobos y osos. No te lo crees ni tú. Bueno, ¿a que no te metes en la cueva conmigo? De nuevo se meten los dos en la cueva y como era de esperar, un león enorme se tira encima del oso y se lo come. El conejo recoge la calavera del oso, sale fuera y acaba su tesis. Moraleja, lo importante no es el contenido de tu tesis, sino tu asesor. ¡Ah! elaborado por Pablo Suárez Benítez de segundo A de la ESO. Mitología. Hoy en mitología les hablaremos de los titanes. Empezaremos haciendo una aclaración. Existen titanes masculinos y titanes femeninos. La forma correcta para el masculino plural es la de los titanes. La forma apropiada del femenino plural es la de las titánides. ¿Quiénes fueron los titanes? Según la mitología griega, los titanes eran una raza de poderosos dioses que gobernaron durante la Edad Dorada. Aclaremos lo de la Edad de Oro. Según los griegos, la Edad de Oro fue una época o periodo de la historia de la humanidad en la que la felicidad era completa en toda la Tierra y los hombres eran puros e inmortales. Pues bien, en esta época ideal y maravillosa reinaron los titanes. ¿Cuántos titanes contabiliza la mitología griega? Pues son bastantes, los griegos los clasificaron en tres grupos. El primer grupo corresponde a los titanes de la primera generación. Todos ellos son hermanos y sus padres son Urano, el dios del cielo, y Gea, la diosa tierra. En total son 10, 5 titanes y 5 titánides. Estos son los nombres de los titanes. Océano, el río que rodeaba el mundo, Zeo, titán de la inteligencia, Crío, dios de los rebaños y de las manadas, Hiperión, el fuego astral, Japeto y Cronos, el más joven, quien destronó a su padre y pasó a ser el rey de los dioses. Estos son los nombres de las 5 titánides. De la primera generación, Febe, la diosa que lleva una corona de oro, Nemónice, la diosa que de la memoria y madre de las musas, Rea, reina de los dioses junto a Cronos, Temis, la diosa del orden, las leyes y de las costumbres, Tetis, diosa de mar, y Tea, la diosa de la vista. En la mitología griega era habitual el matrimonio entre hermanos. Los titanes se casaron con las titánides y los hijos e hijas que engendraron los titanes y titánides de la segunda generación. Como sería muy largo nombrarlos a todos ellos, vamos a enumerar unos pocos. Helios, dios del sol, Palas, diosa de la sabiduría, Prometeo, quien robó el fuego a los dioses para ofrecérselo a los hombres, Atlas, condenado a sostener sobre sus hombros las columnas que separan el cielo de la tierra, Titán, hermano de Helios y dios del calendario anual, y el más importante de todos ellos, Zeus. La época de los titanes llegó a su fin cuando los 14 dioses del Olimpo, comandados por Zeus, los derrotaron en la denominada Guerra de los Titanes, Titanomaquia en griego. La mayoría de los titanes fueron encarcelados en el Tártaro, la región más profunda del inframundo. Ese fue el triste destino de Cronos, enviado al Tártaro por su hijo Zeus, quien adelante fue el rey de los dioses griegos en lugar de su padre. Algunos estudiosos del mito griego han señalado la palabra titán significa tierra blanca, arcilla o yeso. Según esto, los titanes eran hombres de arcilla blanca u hombres cubiertos de arcilla blanca. Por último, el mito griego de los titanes ha pervivido en la cultura europea de todas las épocas. Un ejemplo claro de ello es el hombre que se dio a uno de los transatlánticos más grandes, potentes y lujosos de comienzos del siglo XX, el buque de vapor del Correo Real Titanic. Elaborado por el taller de radio Elías Balseguillo. Si han estado con nosotros durante esta hora de programa, habrán escuchado uno a otro una canción, Animalia, los deportes, entre otros. En el micrófono han estado Daniel, Pablo, Cira, Teresa, María. Y en el control técnico, Jorge Hernández. Es un disparate, hombre. No se olviden, el programa que acaban de escuchar se repetirá el sábado y el domingo a las 10 de la mañana. Además, les recordamos que el próximo programa de Nuestra Voz, Otro Punto de Vista, será el viernes, día 19 de noviembre, a las 6 de la tarde. ¡Hasta luego!